Madre Teresa de Calcuta. Mi secreto es sencillo. Rezo. La fidelidad forja a los santos. A la Madre Teresa de Calcuta la conoce todo el mundo por lo que hizo, que fue mucho. Lo que hizo fue tan diverso que supera cualquier tipo de imitación. Dios le confió una misión importante a la que ella fue fiel en todo momento. Se dejó conducir por el Espíritu Santo y los frutos en la Iglesia y en el mundo son manifiestos. Pero lo más importante es lo que fue la Madre Teresa de Calcuta, una enamorada de Jesucristo. Lo puso de manifiesto a lo largo de su prolongada vida. Su amor a Cristo llenó su juventud, su edad madura y su vejez. Un amor que llenó su vida entera. Hoy, cuando mucha gente teme garantizar unos cuantos años de compromiso, ella no temió arriesgar todo cuanto era y tenía, llevada por el fuego de un amor que la devoraba. Amó y se sintió amada por Jesús, y supo reconocer el amor de Jesús en cada persona. El amor a Cristo, y el amor a ese mismo Cristo en sus hermanos, los más pobres, explican la razón del inmenso amor de esta mujer. Un amor que supo transmitir. Así se lo decía a Juan Pablo II en la visita que hizo a Calcuta. Santidad, aquí ninguno muere sin descubrir el amor de Dios. Mueren sabiendo que se les quiere. Sus manos frías y huérfanas de cariño, por primera vez sienten el calor de una caricia fraterna. Al acercarnos a su vida a través de sus biografías, nos impresiona todo lo que hizo, y nos preguntamos cómo una mujer, en apariencia tan frágil, pudo llevar a cabo la inmensa labor que hoy podemos admirar por las distintas partes del mundo. Su preocupación no fue organizar, sino entregarse a Cristo incondicionalmente y acercarse personalmente a los más pobres, en quienes siempre veía a Cristo, atenderles y vivir como ellos. No se pretende en este momento narrar todo lo que hizo, ya que en eso no podemos imitarla, porque el Señor, como nos dice San Pablo, distribuye sus carismas entre los hombres para bien de su Iglesia. Dios elige a cada persona y le confía una misión. El valor de la vida y misión no está en razón de su importancia ni en las cosas que hace. Cada uno ha de responder con fidelidad a la gracia recibida de Dios, que nos lleva al cumplimiento fiel de su voluntad, a amarle con todo nuestro corazón, a una entrega sin reservas a todo su querer, y así llegar a configurarnos con él. En esto consiste la santidad. Así nos lo dice la Madre Teresa. La santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con alegría. La fidelidad forja a los santos. La vida espiritual es una unión con Jesús. Lo divino y lo humano se dan uno al otro. Lo único que Jesús me pide es que me dé a Él con toda pobreza, con todo olvido. El primer paso hacia la santidad es el querer serlo. A través de una voluntad íntegra, amamos a Dios, elegimos a Dios, corremos hacia Dios, le alcanzamos, le poseemos. Nuestra voluntad es importante porque nos trueca en imagen de Dios y nos une a Él. La decisión de hacerse santo es algo muy íntimo. Con frecuencia, sobre pretexto de humildad, de confianza, de abandono, hemos podido dejar a un lado la utilización de la fuerza de nuestra voluntad. Todo depende de estas dos palabras: quiero o no quiero. Y en esta expresión, quiero, debo poner toda mi energía. No puede uno decidirse a ser santo sin que le cueste muchas renuncias, tentaciones, combates, persecuciones y toda clase de sacrificios. No se puede amar a Dios más que a expensas propias. La Madre Teresa sabía muy bien que alcanzar la santidad por solo nuestras fuerzas es imposible, pero también sabía que es un mandato de Cristo. La santidad es obra de la Trinidad, pero al mismo tiempo, la Madre Teresa, como todos los santos, sabía que era necesaria la parte que ella tenía que poner, que era dejarse llevar por Dios y responder a cuanto le pedía, quitando cuanto le desagradase con toda la fuerza de su voluntad. Por eso, cuando ella dice que todo depende de querer o no querer ser santa, de ninguna manera quiere decir que la santidad dependa de un acto arbitrario de la voluntad, sino que ante la gracia de Dios, que nunca falta, y que a todos nos llama a la santidad, el hombre tiene que responder con una voluntad completamente entregada y decidida a responder a su amor, y cumplir en todo cuanto le agrada. Bien sabía la Madre Teresa que quien quiera seguir a Jesús y responder a su amor, ha de seguirle por un camino de pobreza, de humildad, de olvido propio, de amor, de perder la propia vida, de dedicar largos tiempos al Señor, cuyo trato íntimo llevará a un servicio más generoso y entregado por nuestros hermanos. Todos los santos coinciden en haber vivido así, cada uno conforme a su vocación. Cada santo expresa a su manera la actitud que en todos es fundamentalmente la misma. Se trata de hacer de todo una ocasión para volverse a Dios, seguros de que hasta las dificultades, si son vividas con Cristo y en su Espíritu, se convierten en camino. Cuando a la Madre Teresa le preguntaban acerca de su santidad, respondía de una manera práctica, diciendo que la santidad es una necesidad vital, y explica que no se trata de un lujo para unos pocos elegidos, como los que optan por el camino de la vida religiosa, sino que simplemente es un deber de todos. La santidad es para todos, y no teme en afirmar que todas las personas que viven de acuerdo con la ley que Dios nos ha dado son santas. La vida espiritual de la Madre Teresa demuestra lo importante que resulta el hallar un equilibrio entre la oración y el trabajo, entre la vida contemplativa y la vida práctica de la acción presidida por el amor. Su vida está centrada en la plegaria y en la acción. Su trabajo fluye de su contemplación, de su unión con Dios, en todo cuanto hace, y a través de su trabajo alimenta su unión con Dios, de manera que la plegaria y la acción y la plegaria, se hallen en una interacción continua. Dicho así parece sencillo, pero no lo es. Detrás de la sencillez de la Madre Teresa se escondían años de experiencia y devoción que desembocaron en una fe, voluntad y sabiduría difíciles de explicar. El equilibrio que ella mantiene entre la conciencia de los pequeños detalles del momento y la visión más amplia de la vida eterna le permiten ser respetuosamente íntima, vulnerable pero fuerte, realista pero contemplativa y mística. En su vida hay equilibrio, unidad y coherencia. Por eso dice, lo que hay en nuestros corazones es lo que califica nuestras vidas. No es lícito llevar una doble vida. No podemos decir al mismo tiempo quiero y no quiero. Quiero ser santo y no quiero serlo. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué no somos santos gozando de la presencia y bendición de Cristo en el tabernáculo y de la posibilidad de recibir su cuerpo y su sangre en la comunión? El motivo que debe empujarnos a ser santos no debe ser otro que permitir que Cristo viva su vida en nosotros. La santidad a la que la Madre Teresa aspira no la centra en analizarse personalmente, sino la lleva a desearla y pedírsela al Señor. Yo no puedo aspirar a tener una percepción clara de mi avance a lo largo de la ruta, ni a saber con precisión dónde me encuentro en el camino de la santidad. Me limito a pedirle al Señor que haga de mí una santa, dejando en sus manos la elección de los medios que pueden llevarme a ello. Sabía muy bien que la santidad exige autenticidad, y con estas hermosas palabras nos dice cómo vivirla. Seamos cual auténtico y fructífero sarmiento de la vid, que es Cristo, aceptándolo en nuestras vidas como Él se nos da, como verdad para decirse, como vida para vivirse, como luz que ilumina, como amor que se debe amar, como camino que se debe recorrer, como alegría que se debe comunicar, como paz que se debe irradiar, como sacrificio que se ha de ofrecer a las personas con las que nos relacionamos. Así vivía ella, y con pocas palabras nos ofrece cuál fue su camino de sencillez. Un camino que ha sido concretado por ella a partir de su larga experiencia de trabajo con los demás por el amor de Dios. Se compone de 6 pasos esenciales: silencio, oración, fe, amor, servicio y paz. Así lo escribía en pequeñas tarjetas que ofrecía a la gente. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Si uno se entrega con naturalidad a este proceso, la vida discurrirá inevitablemente con un sereno equilibrio, mayor armonía, más alegre y pacífica. Al contemplar nuestra sociedad y ver todos los males que la aquejan, alguien ha dicho que esta situación se debe a la pérdida del sentido de la santidad. Es evidente que la salud del mundo depende de la santidad de las personas que lo componen. Y al preguntarse en qué consistiría este sentido de la santidad que nuestra época ha perdido, llegó a la conclusión de que se ha perdido el sentido de la presencia de Dios. No del Dios de los filósofos, sino del Dios vivo, único, personal, del Dios de los creyentes, del Dios de los cristianos, del Dios amor. Con este Dios, a través de su espíritu, anduvieron los santos, y porque nunca perdieron el sentido salvador de la santidad, ahora pueden, con su ejemplo, ayudarnos a recuperarlo. En realidad, llevamos en nuestro interior esa fuerza de gravitación que siempre nos atrae hacia Dios, que nos creó, que nos une a Él mediante su espíritu. Con San Agustín podemos repetir: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No se vive mientras no se da la vida. No se ama hasta que no se ha entregado el corazón. Nunca se andará con rectitud mientras no vivamos esa inhabitación de la Trinidad en nosotros. Esta mujer habla no de teorías, sino de lo que vive. Con gran decisión supo responder en todo momento a lo que la voluntad de Dios le iba marcando. Nos da la clave para lograr vivir así cuando dice: si aprendéis el arte de recogeros, os pareceréis cada vez más a Cristo, ya que su corazón no es sino recompensa. Él piensa siempre en los demás. Jesús no pasó entre los hombres sino haciendo el bien. El recogimiento de Jesús, María y José fue tan profundo que hicieron de Nazaret el lugar por excelencia del Todopoderoso. Si también nosotros tuviéramos esta solicitud unos por otros, nuestras comunidades serían realmente el lugar por excelencia del Todopoderoso. Ella quería hacer de su corazón el lugar del Todopoderoso, y sólo desde aquí, desde esta vivencia interior, podemos contemplar y encontrar explicación a la obra que realizó a lo largo de los años que vivió. Y cuantas personas la conocieron, quedaban impresionadas porque descubrían que a través de su persona reflejaba algo más que aquella mirada penetrante que tanto llamaba la atención. A pesar de que siempre trató de pasar desapercibida, no pudo ocultar su trabajo entre los pobres, pero sí logró mantener ocultos los más profundos aspectos de su relación con Dios. Estaba decidida a mantener estos secretos de su vida interior lejos de las miradas de los hombres. Si ella quiso ocultarse, Dios nos la pone hoy como ejemplo de entrega incondicional a cuanto Él le manifestaba. Si no podemos imitarla en todo lo que hizo, porque Dios tiene sus caminos para cada persona, sí podemos imitarla en cómo y por quién lo hizo, y cuáles fueron sus motivaciones. La Madre Teresa respondió a su misión con una profunda humildad. El interés que su vida y obra suscitaron nos lleva a preguntarnos de dónde procedía esta fuerza que atraía a tanta gente. Ella hubiera preferido pasar inadvertida y muy gráficamente se consideraba a sí misma como un lápiz en las manos de Dios. Estaba convencida de que Dios utilizaba su nada para mostrar su grandeza. Siempre intentó dirigir la atención de cuanto era y hacía a Dios y a su obra entre los más pobres de los pobres. Todos reconocieron su amor generoso y su compasión por los pobres. Admiraban su simplicidad y autenticidad, y se sintieron atraídos por la alegría y la paz que irradiaba. Con ser muy interesante todo lo que hizo, podemos intentar descubrir cuál fue el secreto que dio tanto valor y contenido a su vida. Y en este campo es posible que sí podamos imitarla. Su corazón estuvo siempre centrado en la persona de Jesucristo, a quien trataba de imitar en cuanto hacía y cumplir su doctrina. Por eso la vida de la Madre Teresa es una copia de Jesucristo, que es a lo que está llamado todo cristiano. Para ella, como para toda persona, el ser y actuar como cristiano comprometido, el ser religioso, consciente de su consagración, constituye un gran desafío, porque todo cuanto percibimos a nuestro alrededor parece ir en contra. Vemos cómo las leyes se vacían de inspiración cristiana, las costumbres de la sociedad se hacen cada vez más paganas, y prevalece un naturalismo y secularismo que parece querer ignorar las exigencias de la vida cristiana y religiosa. A la Madre Teresa también le tocó vivir esta realidad. Ella supo escuchar la invitación de San Pablo: «Revestíos de nuestro Señor Jesucristo». No hay desafío mayor para los cristianos de todos los tiempos que esta audaz propuesta del apóstol. Porque revestirse de Jesucristo es procurar imitarle hasta llegar a una completa identificación con Él, a una identidad de fines, de sentimientos, de corazón, de vida. Es responder activamente a la acción de la gracia que nos hace partícipes de la naturaleza divina, hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. La invitación del apóstol supone abrir los ojos a la doctrina del Señor y tratar de acomodar a ella las realidades de nuestra existencia. Teresa de Calcuta, para responder a ese desafío que propone San Pablo, de llegar a revestirse, a identificarse con Cristo, acudió al Evangelio que contiene palabras divinas, siempre nuevas y actuales. Su vida es un reflejo del famoso Sermón del Monte, que es como una síntesis de todo el Evangelio. Para ella, Jesús no era un personaje lejano, sino que estaba presente en su vida, igual que hace 21 siglos, igual que vivirá mañana y por toda la eternidad. Escuchó con avidez sus palabras llenas de actualidad, que despertaron en ella una estremecida y agradecida ternura, y un ansia de amarle e imitarle, y las hizo vida. El poder vivir así es fruto del amor, y aquí está la clave de la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Vivió con una fe y un amor inquebrantable, lo que dice San Agustín en uno de sus sermones. Dios se reserva a sí mismo para quienes le aman. Quiere mostrar su rostro a los ojos purificados, no a los de la carne, sino al corazón. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ama para ver. Lo que vas a ver no es algo de poco precio, no es algo que se lo lleva el viento. Verás a aquel que hizo cuanto amas. Y si esas cosas son hermosas, ¿cómo será quien las hizo? Dios no quiere que ames la tierra, no quiere que ames el cielo, es decir, las cosas que ves, sino a Él mismo a quien no ves. Ámale cuando está ausente para disfrutar de Él cuando se haga presente. Ten deseo del que vas a poseer, de quien vas a abrazar. Primeramente, adhiérete mediante la fe. Luego te unirás a Él en la realidad. Por el momento, en calidad de peregrino, caminas por la fe y la esperanza. Cuando hayas llegado, gozarás de aquel a quien, mientras eras peregrino, amaste. Él mismo fundó la patria para que te dieses prisa en llegar a ella. Desde ella te envió cartas para que no difieras en regresar de tu peregrinación. La fe ayudó a la Madre Teresa a amar a Jesús siempre y a confiar en que un día llegaría a disfrutar de Él cuando llegase el momento de verle. Desde el primer momento en que recibió la llamada, estaba convencida de que su misión era llevar la luz de la fe a los que vivían en la oscuridad. Y sin embargo, ella experimentó lo que es la oscuridad de la fe, hasta llegar a escribir: si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré una santa de la oscuridad. Estaré continuamente ausente del cielo, para encender la luz de aquellos que en la tierra están en la oscuridad. Estas palabras son la clave para entender su vida espiritual y toda su existencia. Jesús le había pedido ser luz del amor de Dios en las vidas de los que están experimentando la oscuridad. Oscuridad que ella vivió y que se convertiría en la mayor prueba de su propia vida y en una parte fundamental de su misión. La Madre Teresa de Calcuta captó en toda su profundidad el mensaje dado por Jesús en el Sermón del Monte y lo vivió con todas sus consecuencias. Seguramente leyendo, meditando y orando con la mente y el corazón estos capítulos del Sermón del Monte, encontró el programa de acción de Cristo. Distinto, sustancialmente distinto, del programa que envolvía su sociedad y la nuestra. Penetró con valentía y decisión en lo que Cristo enseña, consciente de que Él ya ha conseguido lo que promete, y no dudó en seguir el camino que Jesús le marcaba. Desde aquel monte humilde, Jesús nos muestra el reino que no tiene fin, y escribió en los corazones lo que debe ser el hombre nuevo. Jesús estaba sentado en medio de los primeros discípulos, cercado por centenares de ojos que le miraban y escuchaban sus palabras. La Madre Teresa de Calcuta le mira con los ojos de la fe, escucha sus palabras y quiere hacerlas vida. Aparentemente, Jesús se presenta con las manos vacías, y sin embargo, afirma que los que cumplan lo que él proclama serán dichosos, felices, bienaventurados. Sus seguidores no serán colmados de riqueza, prestigio y poder, tal como lo entiende el mundo. Jesús no viene a cambiar milagrosamente la situación dolorosa de la humanidad. Y con todo, dice, felices, bienaventurados. Lo que Jesús nos ofrece de inmediato es experimentar la presencia de Dios Padre en nuestra vida diaria. Verán a Dios, serán saciados, obtendrán misericordia, serán hijos de Dios. Son expresiones diversas de una misma realidad. Esta es la felicidad que Jesús ha vivido en los largos años de Nazaret y está viviendo ahora. En el centro de todo está el Padre, la voluntad del Padre. Jesús sabe lo que es padecer la pobreza, la humillación, la persecución. Sabe de lo que habla y lo que exige a sus seguidores. Pero la promesa se cumple. Seremos bienaventurados, felices, dichosos, porque si seguimos a Cristo, tenemos el mayor bien que una persona puede desear, según lo promete Jesús. La Madre Teresa no duda en seguir a Jesús por este camino. El compromiso de la Madre Teresa con Cristo ocupa un lugar central en lo que fue e hizo. Su entrega personal a Dios y el servicio generoso entre los más pobres de los pobres habla muy claro del amor que a Cristo tenía. Amaba a Jesús con todo su corazón, y por este amor tiene sentido todo cuanto hace. A partir de este vínculo de amor, caminará siguiendo las huellas de Jesús a través de la sencillez en la pobreza y aliviará a los que sufren. Cristo no solamente amó en este mundo, sino que demostró su amor mediante su sacrificio en la cruz. La forma de actuar de la Madre Teresa consiste en aliviar ese sufrimiento en cuanto lo descubre en los ojos de todos los que son pobres y sufren. La definición de la pobreza, tal como ella la vive, es muy amplia en los términos que ella la expone. Define el menor de los hermanos, en quien ella ve a Cristo como los hambrientos y los solitarios, necesitados no sólo de comida, sino también de la palabra de Dios, los sedientos y los ignorantes, necesitados no solamente de agua, sino también de conocimientos, paz, verdad, justicia y amor, los que están desnudos y los que no son amados, necesitados no solamente de ropa, sino también de dignidad humana, los no deseados, los niños no nacidos, los que son víctimas de la discriminación racial, los indigentes y los que son abandonados, necesitados no sólo de un techo fabricado con ladrillos, sino también de un corazón comprensivo, capaz de arropar y amar. Los pobres que agonizan y los presos, no sólo de cuerpo, sino también de mente y espíritu. En definitiva, aquellos que han perdido toda esperanza y fe en la vida, los alcohólicos y drogodependientes, y todos los que han perdido a Dios, así como cualquier esperanza en el poder del Espíritu Santo. No es fácil a nuestro mundo comprender la pobreza evangélica ni la bienaventuranza que su vivencia proporciona. Vivimos en una sociedad que se preocupa de crear mercado, para lo cual trata de crear necesidades inútiles. Se mantiene al consumidor bajo una presión constante, no para satisfacer necesidades reales, sino para que compre cualquier cosa que la industria quiera vender para crecer y aumentar su riqueza. La trampa en la que todos estamos enrolados es la de insistir demasiado en unos valores equivocados. La Madre Teresa experimentó más libertad y felicidad y menos tensión porque daba menos valor a las cosas materiales y prestaba más atención a otros bienes no materiales, como la oración, el amor fraterno, el amor a los más pobres, a quienes acogía y cuidaba con afecto. Sabía que la pobreza no puede reducirse a la pobreza socioeconómica. Significa mucho más que la carencia de bienes materiales. La pobreza evangélica es un ideal positivo cuyo núcleo está formado por una especial atención a Dios, descubierto en la dolorosa realidad de la propia experiencia vital. Esta apertura a Dios conlleva un grado excepcional de apertura a los hombres. Por eso pudo embarcarse en la aventura de entregar su vida a Dios, sirviendo a los más pobres entre los pobres. La Madre Teresa quería ser pobre según el Evangelio, y de ahí la sencillez y la ausencia de pretensiones que caracterizó toda su vida. Pudo tener posesiones y poseía talentos, pero no ponía en ellos su confianza. No tiene mentalidad de posesión, ni vive engañada pensando que uno es más cuanto más tiene. La advertencia de Pablo en su primera carta a Timoteo es vital para ella. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo. Quiso pertenecer al grupo de pobres que no tienen nada que defender. Sabe cómo usar las cosas de este mundo sin ser acaparada por ellas. Presta sincera atención a los demás sin subordinarlos a sus propios intereses y objetivos. Atiende con una entrega heroica a los que sufren, pero no siente la tentación de pensar que puede remediar todas las situaciones. A pesar de la ingente tarea que realizó, tuvo siempre una clara conciencia de su propia insuficiencia, debilidad y necesidad de Dios. Por eso se consideraba que no era ella la que hacía las cosas, sino que era sencillamente un lápiz en las manos de Dios. Esta conciencia de su propia limitación nunca la desalentó, sino más bien experimentó un gran alivio, porque le hacía confiar no en su propia fuerza, sino en la de Dios. Era consciente de que Dios es quien actúa y el que hace más liviana la carga, más suave el yugo y serena el corazón. El centro mismo de la mentalidad del pobre es estar presente a Dios, que es verdad. La Madre Teresa descubre que el más valioso de todos los dones es desaparecer en la tremenda pobreza, que es la adoración de Dios. Ha aprendido a estar ante Dios con las manos abiertas, sin aferrarse a nada. Ni siquiera se queja cuando no siente a Dios en su oración. Espera y confía en las personas, pero sobre todo en quien espera confiadamente, es en Dios. La verdadera pobreza no es cómoda ni fácil. De hecho, puede haber situaciones bastante dolorosas, y la Madre Teresa las tuvo. Pero no cedió a la tentación de alimentar el dolor, de abandonarse a la autocompasión o de fomentar sentimientos de inferioridad. Supo aceptarse y aceptar la realidad que le ofrecía la realización de su misión sin preocuparse de sí misma. Esta aceptación de cuanto le ocurría se convertía para ella en un acto de fe que se basaba en su convicción de que Dios la amaba por encima de todo. Por eso mostraba siempre esa alegría y optimismo en lo que la vida le ofrecía. Agradecía a Dios los éxitos, pero no se disgustaba ni deprimía por sus fracasos. Disfruta con lo bueno, pero también admite los errores. Se enfrenta con sus propios defectos, pero trabaja por quitarlos, y esto lo realiza sin desánimo. Se siente feliz, sin superficialidad, porque su fe la hace apoyarse en Dios y ser consciente del amor que le tiene, y esto le proporciona la verdadera felicidad que Cristo promete a los pobres de espíritu. El testimonio de un sacerdote que la conocía bien es de lo más elocuente y nos introduce en lo que fue su vida. Lo más extraordinario es la gran cantidad de bien que el Todopoderoso ha hecho a través de ese humilde instrumento. Dios ha utilizado a esta mujer con todas sus cualidades y defectos, grandes cualidades y pequeños defectos, con su escasa formación para hacer cosas grandes. Y la ha utilizado porque fue fidelísima al Señor. Corresponde a todas sus mociones sin protestar. Obedece. No piensa en ella misma, todo lo hace por Él. Y lo hace con tal confianza en su poder que nada le parece imposible, pues todo lo hace Dios. Insiste en que ella y sus hermanas lo hacen todo por Cristo, por amor a Dios, y que encuentra en ese amor a Jesucristo, en la oración y en la adoración de la Sagrada Eucaristía, la fuerza necesaria para servir a los pobres. Vamos a intentar penetrar en su interior, en la fuerza de donde brotaba todo cuanto era y hacía. Si no podemos imitarla en cuanto hizo, sí podemos intentar imitarla en lo que fue. Por eso no vamos a seguir su biografía paso a paso, sino aquellos datos que nos ayuden a tomarla como ejemplo para nuestras vidas. Sobre todo, en ese amor incondicional a Jesucristo y en esa entrega generosa a cuanto Él nos manifieste para cumplir la misión que a cada uno nos ha confiado.